Y mira, un poquito conmigo, che, porque tengo que trabajar día y noche. Me parece muy bien. Y otros cobran y andan en coche. Hombrecito guapo. Plazo fijo, es el tema de actualidad. Plazo fijo, es la fiebre de actualidad. Que no tiene dinero, siempre debe trabajar. De la mañana a la noche, dele y dele sin parar. El pobre no habla de banco, ya no tiene que gastar. Mientras que los intereses corren para los demás. Plazo fijo, es el tema de actualidad. Plazo fijo, es la fiebre de actualidad. Plazo fijo, es el tema de actualidad. Plazo fijo, es la fiebre de actualidad. ¡Ay, ya! Plazo fijo, es el tema de actualidad. Plazo fijo, es la fiebre de actualidad. El que no tiene dinero, siempre debe trabajar. De la mañana a la noche, dele y dele sin parar. El pobre no habla de banco, ya no tiene que gastar. Mientras que los intereses corren para los demás. Plazo fijo, es el tema de actualidad. Plazo fijo, es la fiebre de actualidad. Plazo fijo, es el tema de actualidad. Plazo fijo, es la fiebre de actualidad. Plazo fijo, es el tema de actualidad.